A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Saludos y muy bienvenidos a edición la del domingo que comenzamos en este momento. Lorenzo Romero es el productor. Así es, cada fin de semana, cada sábado, cada domingo, desde las 10 y hasta las 12 en punto, hasta la medianoche, decorando toda la programación de esta emisora Radio Andalucía con algunas de las piezas más exquisitas que se han hecho en los últimos años. Así es, el país de los sueños. Truth is a feather falling from the sky. Esta es tu música. Con Juan Antonio Jurado. Cierto, hasta las 12 y con Lorenzo Romero, que es el productor. Earth, wind and fire. Tierra. Viento y fuego. Tres elementos. Muchos músicos impresionantes, todos juntos en escena y estudio. Our Wind and Fire con Got to Get You Into My Life. Es hoy por hoy todo un clásico. Get you into my life, earth, wind, fire. Tierra, viento y fuego. Uno de los mejores grupos en la historia del funk americano. Que además siguen vivos y de qué forma. Got to get you into my life. Además no es de ellos, ni mucho menos. Es una canción, eso sí, que con estos chicos de Chicago, Illinois, alcanzaban la novena posición en las listas americanas en pleno verano. el 22 de julio de 1978. 13 semanas estuvieron entonces con este original de John Lennon y de Paul McCartney, que los Beatles grabaron para el álbum Revolver mucho antes, en 1966. Seal. Matthew Gordon Samara, recurriendo a los clásicos en 2008, un álbum impecable. Se llama Soul. Esto es música. That we've been through, you should understand me like I understand you. Now, girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Oh, so don't get excited when I come home late at night, 'cause we only act like children when we argue, fuss and fight. If you don't know me by now, if you don't know me, you'll never, ever, ever know me. No, you won't. No, you won't. If you don't know me by now, if you don't know me, you'll never, ever, ever know me. No, no, no, no. We've all got our funny moves. Honey, I got mine. Woman, you got yours too. Just trust in me like I trust in you. And as long as we've been together, that should be easy to do. Oh, so just get yourself together, or we might as well say goodbye. 'Cause what good is a love affair? What good is a love affair? Oh, when you can't see, when you can't see out of eye. Clásicos, versiones especialmente seleccionadas para este álbum de Seal, Soul, así se llama. Álbum que afortunadamente ha visto la luz editorial, lo hizo en 2008, en nuestro país. If You Don't Know Me By Now fue el primer número uno en las listas de los Estados Unidos para Harold Melvin y los míticos Blue Notes. Corría el mes de octubre de 1972. Harold Melvin, Bernard Williams liderarían este supergrupo de Filadelfia desde 1954 en adelante. Después seguiremos con más clásicos que aparecen en ese álbum. Soul, para el británico Seal. Hacía mucho tiempo que no escuchábamos el sonido Rippingtons. Rippingtons desde Los Ángeles. Russ Freeman, el guitarrista, Steve Reed, el maestro en percusión. Los dos pusieron en marcha el sueño hace muchos años. Sigue vivo en la memoria de mucha gente. Músicos incombustibles que saben muy bien lo que quieren, cómo conseguir o al menos cómo acariciar la perfección. Russ Freeman, Rippingtons, Tourist in Paradise. pasado más de 23 años desde la creación de los Rippingtons. Steve Reed en las percusiones, el guitarrista e ingeniero de sonido Russ Freeman, el debut en 1986-87, Moon Riding fue el nombre de ese disco. Después llegaría Kilimanjaro. Y el tercero, este. Estamos en el 89, Turista en el Paraíso. Es un disco que recogía una revisión de Let's Stay Together, un tema original de Ollie Ring, que fue número uno en listas en los Estados Unidos allá por 1972. Y ya que estamos con los clásicos y que antes estábamos con el sonido de Seal, vamos a recuperar ese disco. Probablemente, a mí me gusta muchísimo, sea una de las mejores, si no la mejor versión de todo el álbum Soul. It's a Man's Man's World, que suena con Seal, con Henry Samonel, de esta manera. Empezó limpiando cristales en la City de Londres, en pleno centro financiero, arquitecto y músico. Es un gran artista hoy por hoy. Aquí, reflejando en todo el disco su auténtica pasión y predilección por algunos de los mejores temas de la historia. But it wouldn't mean nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the train. Carry the heavy load. Man made the electric light to take us out of the dark. Man made the boat for the water like Noah made the ark. This is a man's world, a man's world, but it wouldn't a woman or a girl. Man thinks about a little baby girl and a baby boy. Man makes them happy 'cause man makes them toys. And after man has made everything, when I'm a girl. Viejo éxito que lo fue con el maestro James Brown y que recoge Seal en este buen disco. Es una maravilla, Soul, en 2008. Es un álbum repleto de grandes versiones que ha elaborado, que ha reconvertido meticulosamente Sil Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel, que es el nombre completo de este músico nacido en Londres, de padre inmigrante nigeriano y de madre brasileña, dado en adopción y 4 años más tarde reclamado por su madre biológica. Formó parte de un grupo de jazz ácido llamado Bush, que llegó a celebrar incluso una gira en Japón allá por 1990. De eso hace mucho tiempo, porque solo 2 años después fue premiado con el Brit al mejor cantante británico del año, mientras que en 2004 obtuvo el Bambi en reconocimiento a su carrera. Estamos ahora con la música de otro inglés, Sir Elton John, una de sus maravillosas canciones, pero en versión de Tereth Montcalm. Así se llama esta intérprete. En el disco Voodoo, en 2006, aparecían 14 canciones maravillosas, todas ellas. Esta es una de ellas, una de las estupendas piezas. Sorry seems to be the hardest word. Getting more and more absurd. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Can we talk it over? Always seem to me sorry seems to be the hardest word. Teresa Montcalm, una cantautora canadiense nacida al este, en la ciudad de Quebec, al este canadiense, incorporando varias versiones en este álbum Le Cinéma, cerrando el disco una obra de Claude Nougaro y Michel Legrand. También aparece pues Voodoo Child, la mitad del título del disco de Jimi Hendrix, de ese gran músico, Sweet Dreams de Annie Lennox y Dave Stewart, los que pusieron en marcha el sueño Eurythmics, con el que bautizaron esa canción y llegaron a la cima de las listas en medio mundo. O este Sorry Seems to Be the Hardest Word, que es un clásico de Bernie Taupin, la mitad de muchos de los grandes éxitos de Sir Elton John, de Reginald White. En Radio Andalucía es solo la mejor música, permanentemente. Eso sí, con la producción esencial de Lorenzo Romero. Things that matter now, every day's the same. What's It Gonna Take, es lo que estamos escuchando con David Lasley, una gran estrella americana. Hacía bastante tiempo que no lo escuchábamos aquí en El País de los Sueños. David Lasley, una voz muy curiosa que nació en agosto, en verano de 1947 en Branch, en el estado norteamericano de Michigan, al norte, afincado al sur de California, en cambio. Fue músico de acompañamiento en la banda de James Taylor, Los Roxy Music, y la banda de estudio y de escena de Luther Vandross. Todo ello entre otras colaboraciones magníficas que ha ido manteniendo durante años, debutando en solitario en listas americanas con el tema If I Had My Wish Tonight, Si Consiguiese Mi Sueño Esta Noche, una composición que además alcanzó el top 56, bastante discreta la posición, como cota máxima en listas allá por 1982. David Lasley y mucho más en la primera hora del domingo. Lo que estamos escuchando es la música de los 4Play. Estamos una vez más en Los Ángeles. Esto suena muy bien. 4Play con Same Some Love For Me. Bob James, Nathan Hayes, Harvey Mason y Larry Carlton. Está esa música de los míticos Four Play dando paso ahora al sonido tropical reinterpretado por Isabel Ortega. Los clásicos tropicales que volverán dentro de un momento con esta misma gran artista, con temas muy conocidos, temas que son absolutamente inasequibles al paso de los años. Isabel Ortega después con Smoke It in Your Eyes, el humo que ciega tus ojos, que no es otra cosa que una revisión en torno a ese viejo éxito de los Platters. Será en unos minutos. Antes ya estamos con otra versión original de Stevie Wonder. Will Towing desde Nueva York. Y su visión de I can help it, no puedo ayudarlo. Heaven is the prize. so glad I found you. You're an angel in disguise. I can't help it if I wanted to. Would you help it, baby, if I could? I can't help it if I wanted to. I can't help it, no. I can't help it if I wanted to. I wouldn't help it, baby, if I could. I can't help it if I wanted to. I can't help it, no. Oh, oh. Brooklyn en Nueva York, Well Towin. Estupendas canciones desde hace muchísimos años. Un experto que goza de un gran prestigio en todo el mundo, incluso en el Reino Unido, donde estuvo viviendo algún tiempo como productor y compositor de Rhythm and Blues allá en Londres. Despidiendo por el momento con Smoke It in Your Eyes, el humo que ciega tus ojos, a esta estrella Isabel Ortega. I cannot hide. Bouquet in Your Eyes, el humo que ciega tus ojos, y que fue además número uno en listas norteamericanas, Bouquet in Your Eyes, el 17 de noviembre del 58 con Platters, con uno de los grupos más interesantes surgidos en Los Ángeles allá por 1953. Ahora Dirk Kay interpretando música de Tom Jobim. Agua de beber, uno de los viejos éxitos tropicales con Dirk Kay, que es un guitarrista, compositor e intérprete, nacido, educado en Alemania, en Aachen, y que comenzó a utilizar las guitarras eléctricas y acústicas indistintamente tras convencer a su madre para que le pagara sus primeras clases. Hace ya mucho tiempo de todo aquello. Bienvenidos, saludos, esto es Radio Andalucía. Así es, el país de los sueños. Con Lorenzo Romero en la producción, aquí está Philip Saise, ahora mismo. At World's Age, así se llama el disco. Estamos ante una producción del año 2008 con The Rubber, lo que estamos disfrutando en este momento. La edición del domingo es esta del País de los Sueños. Es una de las producciones más recientes de Philip Saise, un gran músico desde hace muchísimos años, que es teclista, percusionista, batería también, norteamericano habitual en las sesiones de estudio y de directo de un saxo increíble, David Summer. Philip Saise nació en Marsella, pero creció en París, hijo de uno de los productores de la compañía CBS. Philip Saise estudió piano, teoría musical y composición en el Conservatorio Parisino. Después logró, tras graduarse en Berkeley, el prestigioso premio Paul Winter Scholarship del año 75. Nada más abandonar la institución, se convirtió en el discípulo del vibrafonista Gary Barton, grabando por primera vez para Aldi Meola en 1979. Un músico increíble. El debut en el 88. Desde entonces lo hemos seguido permanentemente. El País de los Sueños concluye esta hora. Bonnie James, hay una más. Estamos desde las 10 hasta las 12 en punto. Lorenzo Romero en la producción. Saludos de Juan Antonio Jurado. Send one your love. Money James al saxo. Aquí solo la mejor música, continuamente.